Oye, gracias. Gracias por la presencia. Gracias por tenernos aquí un ratito bien sabroso. Vamos a ver si aquella persona que le guste mover el esqueleto puede bailar. Yo lo pongo a bailar. Vamos a salir con unos manitos sabrosos, ¿eh?